Cuando ya no te encuentre en el pueblo, pensaré que tal vez me olvidaste. Si pregunto en tu casa, no espero que me digan en dónde encontrarte. Tu familia no gusta de mí, no me importa, pues voy a buscarte. No comprenden que tú eres feliz con este hombre que ha sabido amarte. Pero el destino a la larga nos vuelve a juntar. Por el camino de la vida te volveré a amar. Sé que conmigo encontraste la felicidad y te lo juro, por tu amor hasta me hago matar. Tus hermanos no piensan que tengo mil razones para idolatrarte. En rencor y amenazas no creo, solo pienso en amarte y amarte. Nunca dudes que voy a cumplir este amor que juré profesarte. Nada, nada me hará desistir, contra todo yo voy a enfrentarme. Pero el destino a la larga nos vuelve a juntar. Por el camino de la vida te volveré a amar. Sé que conmigo encontraste la felicidad y te lo juro, por tu amor hasta me hago matar.